Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo podcast. Esta semana me acompañan los que ustedes ya conocen, los que siguen en todas las redes sociales que tenemos y en las que no tenemos también nos siguen. Nos acompaña, ¿quién nos acompaña, Ricardo? ¡Ah, ya dije! Chiclamino con doble A en Excel. En Excel. Si así, búsquenme en Excel. No sabemos mucho, pero ahí estamos. Chiclamino en doble A, y búsquenlo en las pláticas. En las pilas, sí. Hola, doble A. Hola, soy Ricardo, tengo problemas. Hola, Ricardo. Sí, así búsquenme en las doble A, en Ándale. Todas las reuniones. Así es. ¿Y tú quién eres? Yo soy Fito Olivares, el dios de la cumbia regia. A huevo, fierro. Nadie sabe quién es ese. Si usted sabe, pues díganos, porque pues no. Sí, ahorita va a escuchar el intro y va a decir, ah, a huevo. Ah, ya sé quién es. Sí. Ah, muy bien. Y yo soy Ewan. Oh, yo no quiero ser nadie. Más, o sea, no. Sí, nomás lo que es. Eres sí, no. Pride. Orgulloso. Sí, orgulloso. Sí, empoderado. Algo así. Tampoco okay. Tanto. Pero bueno, con esto comenzamos a la cuenta de tres. Y bueno, amigos, ¿cómo están el día de hoy en este onceavo podcast? Como once. Sí. Bien pinches locos. Y rapados, ¿no? Rapados. Sí, el clima bastante rico, ¿eh? Nada más digo, apao, ¿cómo decía? Apa, bien regia a la once. No, ¿cómo decía papa? Llegaba con la mamá de Mike. ¿Qué onda, tía? ¿Qué onda, pa? Apa, güey. No, decía papa. Papa. Pues, bueno, así andamos. Andamos papa el día de hoy. Papayones. Qué bueno. Qué bueno que están bien. Para comenzar, yo también estoy bien por si les importa. Me importaba, pero como preguntaste, ya no. Sí, no. Porque okay. Tengo orgullo. Pero bueno. De ser del norte. De mero San Luisito. Porque de ahí es Monterrey. Sí, sí. Como dato, ninguno es regio y ninguno quisiera ser. Yo sí. Él es un. A mucha honra. Es bastardo. Carne asada. Tres jugadores de Rayados. Sí. Dinos tres jugadores de Rayados. Chupete Suazo. Que estén ahorita. Ah, no. Ah, sabes que no juego. Te iba a decir Cabrito y. Ay, no, ese se come. Ese es comida, culero. Y. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿y Ayubí es de. ¿Era de Rayados? Pues sí, no tengo ni puta idea. Ah, bueno, ya dije tres que eran. Ah, bueno. Es que tú eras de cuando eran buenos. De los buenos tiempos. De buenos tiempos de los buenos. No, aquí. Deporte B con nosotros. Al rato vamos a llegar a la parte de deportiva. Va a ser la sección. Bueno. Introdúcenos, Ricardo. ¿Y? Tu nota. Ay. Y esta semana, bueno, entre esta semana y la pasada, el Joker, el famoso personaje de Batman, ha tenido mucho auge, ha dado mucho de qué hablar, y no es para menos porque salió The Killing Joke en Cinemex. Así es, no fuimos a verla. No fuimos a verla. Teníamos planes, no se armaron. Yo la vi en mi tele, en internet. Al parecer teníamos planes, pero alguien los cambió. Yo nunca supe qué era eso ni qué. Bueno. Bueno, no importa. Ignórenlo. Porque en el podcast que dijimos esa nota de que iba a salir Killing Joke, tú dijiste, ¿y quién va a ser Batman? Así que pues no sabías que ni siquiera sabías que era animada. No. También salió Suicide Squad. La sentadilla suicida. Ándale. Sí vi a alguien que lo puso así, te lo juro, con Squad. Sí, yo también en Twitter. Y yo, pues así es la gente, amigos. Después de la polémica con Cinemex, ¿no? Sí. Y hablando de Twitter, un saludo a Angie, nuestra maestra. Saludos. Sí, ahorita acabamos de estar con ella antes de grabar. Esperemos que nos esté escuchando. Y que no nos odie. Más. Y que le tuitee este podcast. Bueno, ¿qué más? Y también salió un cortometraje que se llamó The Loving Man. O sea, el hombre... ¿Qué ama? Que, no, no loving. Loving de risa. El hombre que ríe. Ah. Que ríe. Es que, oye, Juan anda muy internado. Mezcla de los idiomas. Los hermanos Halbis. Los hermanos Halbis. Bueno, el caso es que unas personas que son hermanos, hicieron un cortometraje que para los fans es mucho mejor que Suicide Squad. Es un Joker mucho mejor interpretado que el de Jared Leto. Se queda pendejo Jared Leto con este corto. Dura unos 20 minutos aproximadamente. Se los recomiendo que lo vean. Es algo novedoso. O sea, si lo comparamos con Suicide Squad, yo no lo he visto, pero he visto pedazos. Okay. Así que si lo comparamos, yo que soy fan de Batman, lo voy a ver, amigo. lo voy a saber. Y tienes que ver Suicide Squad para poder traerla, sí, criticando la con Franco, la aclamada sección. A ver si los tres ya la vimos. Ay, pero es que quiero ver más cosas. La verdad no tengo muchas esperanzas de la película, no, pero ni yo. La semana que entra ya les diremos. Bueno, ¿qué más? El combo. Estuvo este cortometraje estuvo inspirado en A Death of the Family. Okay. Donde se muere Robin. Donde Joker mata al segundo Robin, sí. Jason Todd. Así es, amigo. ¡Ay, qué inteligente eres! Si así fueras para la escuela. Pero bueno, yo lo que me interesa, es saber qué creen que le va a pasar, pues la fama que tiene el Joker, si ahorita está tirando pura mierda, o sea, si la están cagando con todo lo que sale, o sea, ¿qué pueden esperar los fans para el futuro? Tú, amigo, que eres fan de Batman y todo eso, ¿qué opinas de todo esto? Mira, estuve leyendo críticas de Killing Joke, había leído el cómic y muchos, yo la verdad no sé qué partido tomar, necesito ver las dos películas para... ¿Pan, PRD o PRI? Nueva Alianza. Las dos, Morena, Gorgojo. Necesito ver las dos películas para una opinión, pero mucha gente dice que The Killing Joke no fue tan buena como el cómic, que se apegaron demasiado y le metieron ahí una escena que no iba y que a nadie le gustó. No fue una escena, fue como un previo. Una introducción, sí, ¿no? Sí, como de media hora que no viene en el cómic. Ajá. Pues no es importante. Está mejor Teen Titans de Cartoon Network. Ah, eso sí, hay una película, véanla, Justice League versus Teen Titans. Justin Bieber. La Liga de la Justicia contra los Jóvenes Titanes es muy buena, es animada de DC, pero bueno, te digo. ¿Sabes cuál me recomendaron? Una de Flash. Flashpoint. Sí. Buenísima también. Así de que el tiempo y el... Que de hecho... Y el papá de Batman. Sí, Flashpoint la van a adaptar a la nueva serie de Flash. Que a Juan le gusta mucho. Sí, ¿ah, sí? El episodio esta de nueva temporada va a ser Flashpoint, que es donde Flash viaja en el futuro y así. Pero bueno, y cambia toda la realidad. Sí. No queremos spoilear porque eso ha pasado en otra temporada, pero supongo que le van a enfocar más a eso. Sí, no, tiene una historia que sí. Regresando al tema, el guasón de Jared Leto, por lo que he visto, lo visual nada más, tiene influencias de otros guasones, de otros autores, donde el guasón es más como un gángster, pero la verdad he oído muy malas críticas. Necesito verla, pero la verdad no espero mucho de ninguno de los dos. De The Killing Joke a lo mejor, porque la voz es Mark Hamill y siempre la ha sido y es una muy buena voz, pero Jared Leto la verdad no sé qué esperar. Y bueno, amigos, en la nota de esta semana, ¿qué nos traes? Una investigación por parte de... BuzzFeed. Muy profunda. Gran serio. Sí. No es por parte de BuzzFeed. Fue una investigación que realizó un estudio de la Ciudad de México, de la Autónoma de México, donde empezaron a investigar sobre los empleos y nuestra generación, o sea, los millennials, uh-huh, los que tenemos de 18 a 25 años. Y en este estudio se encontraron cosas bastante particulares. Curiosas. Por ejemplo, un millennial de nuestra generación se independiza de su casa en promedio a los 28 años. Oh, o sea, ya grandecito. Ya grandecito, casi 40. Ya peludón. Tampoco exageres, bueno, pues, le sumaste 12. Ya con películas en la video. Mientras, mientras que en otros países como Suecia se independizan a los 20. A los 20 ya tienen casa, a los 20 ya tienen coche, a los 20 ya tienen trabajo. Y nosotros pues tenemos hueva, ¿no? Sí, no, nosotros todavía no. Aquí estamos bien. Otro dato curioso que encontraron. Somos el país en el mundo que trabaja más horas. Y la generación que trabaja más horas en promedio... Son más negreados. Sí, en promedio trabajamos... 2,230 horas al año. O sea, son un chorro. Sí, y nos pagan menos que a otros países. Sí, y de hecho tenemos condiciones más feas que en otros países. Pero otro de los datos fue que nuestra generación, en particular de los millennials, en esta transición que ha habido de que ya hay más gente de nuestra edad que trabaja y tal, por nuestros hábitos de usar el celular, de divagar, de echarse el cigarrillo, la procrastinación, hemos reducido, según estudios, un 100% la productividad en las empresas. Un 100% ha bajado, o sea, ya no hacemos nada. Hemos reducido la productividad a nada, o sea, lo mínimo que las otras generaciones sí pueden hacer. Sí, pero se supone que los millennials son súper creativos y ganan mejor. Yo estaba... No, yo nunca leí nada de que ganaran mejor. Bueno, no ganan mejor, pero sí tienen como que oportunidades de... Sí. En la vida. El problema es que así se maneja como concepto. Sin embargo, también vamos a ser la generación, en teoría, los economistas proyectan que vamos a ser la generación más pobre, sí, que más trabaje, sí, y que va a tener menos prestaciones, sí, cosas del Afore, del seguro, que no tenemos ni puta idea ahorita. Ni jubilación. Exacto, no. Pero, o sea, va a estar cabrón. Pues sí, es cosa de la historia. O sea, nos espera una vida dura, ¿no? A nosotros los millennials. Pues vamos a vivir pobrechitos, pero felices. Pero felices. Y pero haciendo lo que nos gusta. En el último dato tenemos que las carreras que más dinero están dejando a nuestra generación son, en quinto lugar, ortodoncia. Ortodoncista. Pues sí, porque hay que arreglar los dientes siempre. Siempre, es una necesidad. Vida fea, pero con dientes padres. Okay. En cuarto lugar, ginecólogo. Porque también hay que darle mantenimiento ahí, ¿no? Hay que llevarlo siempre a checar. Tenemos también cirujano maxilofacial. O sea, ligado al ortodoncista, en tercer lugar, maxilo, ¿no? En tercer lugar. En tercer lugar porque somos puertolicueños, ¿no? En segundo lugar, cirujano general. O sea, los doctores rompiéndola, ¿no? Pues es una necesidad que siempre chingón. Y en primer lugar, aunque usted no lo crea, anestesiólogo. Son los que más ganan ahorita en México en promedio, de nuestra generación. Pues... no tenemos nada de humanidades, nada de tecnología. No estamos nosotros. No estamos nosotros, mucho menos un diseñador gráfico, ni alguien que estudió artes visuales. No. ¿Cómo? Pues, no sé qué va a pasar con el mundo si... con nuestro futuro. Si todos estamos bien jodidos, o sea, ¿quiénes van a ser los ricos? Nada más los que ya son ricos. Los viejitos. Pero pues ojalá y se mueran y nos dejen dinero, ¿verdad? Que nos toque alguna herencia por ahí. De que un tío lejano que tenía una empresa, pero bueno. Y bueno, amigos, para esta nota trajimos a la cuenta de tres. Ya, trajo el sol. Yo traje de tres ya, a casa. ¡Oh! Ya está marcando. En chinga. ¡Hola! ¿Quién está por allá? ¡Hola, chavos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, aquí grabando casualmente a la cuenta de tres. Sí, no. ¿Nos encontraste aquí en medio de la grabación? Oye, pero preséntate a los chavos, apenas les íbamos a contar quién eras. Hola, chavos y público en general. Mi nombre es Viviana Salazar y yo trabajo con temas relacionados con empleabilidad y proyección profesional. Así casualmente es. Con los millennials. Ok, entonces por eso, Franco, tú dijiste, es la indicada. Es una experta. Ahora para sí, que no digan que nada más decimos pendejadas, no. Nosotros traemos gente que sabe. Sí, culta. Ya dimos la opinión de tres pendejos, ahora viene la opinión de una experta. Así es. Vamos. Bueno, Vivi, primero te tenemos unas preguntas que hacer. ¿Qué opinas sobre lo que acabas de escuchar en general? Bueno, chavos, en efecto, los millennials es una generación a partir de los 18 años, la verdad, el límite de edad siempre estaba en tela de juicio, pero bueno, la verdad es que, o sea, nosotros lo estamos viviendo, somos una generación que, pues, rompemos muchos estereotipos, que, o sea, luchamos por lo que queremos, más allá de lo que la sociedad diga, por ejemplo, y es por eso que la tendencia cada vez se inclina más, que los espacios de oficinas como tal cual lo conocemos tienden a desaparecer. La gente es más común que trabaje desde un café. El home office es súper famoso y la verdad cada vez se está implementando más. Y pues digo, ahorita las herramientas de comunicación y productividad, pues podemos hacer todo incluso desde nuestro celular. ¿Cuántas aplicaciones? O sea, ya podemos tener Word, Excel, PowerPoint, todo en nuestro celular. No necesitamos ni siquiera una laptop. Sí. Entonces, el internet ha marcado mucho esa tendencia y también, o sea, les digo que lleva a los millennials a luchar por lo que quieren. O sea, por ejemplo, hay gente que tiene una profesión, o sea, no sé, estudiaron ingenieros o cualquier profesión y luego aparte tienen un hobby y de ese hobby pues lo están haciendo como más tangible e incluso lo vuelven una segunda fuente de ingresos. Sí, como la gente que tiene food trucks o negocios así, locochones. Como food trucks o, por ejemplo, pues todos estos youtubers famosos o no sé, los que son famosos en Instagram por poner planes de ejercicio y de... por estar nalgonas. Sí, es que con la tecnología es muy fácil emprender un negocio, digo, que antes, y pues los millennials lo han aprovechado. Sí, pues ahorita tenemos la facilidad de cualquier persona poder abrir una tienda de e-commerce. De comercio electrónico. Y ya, o sea, con páginas como Kichink, tienes todas las facilidades para poner tu negocio sin gastar. La verdad no creo que apestemos tanto como generación. Pero bueno, regresando con Y ahí les va otra cosa. Y está bien, está muy bien que queramos seguir nuestra pasión. Pues aquello que nos mueve está excelente eso. Pero algo que mencionabas, Franco, que también nuestra generación, de que, por ejemplo, pues soy freelance o no freelance, pero también estamos descuidando un poco nuestros hábitos de ahorro. Seguro de Afore, a lo mejor trabajando en una compañía, pues tenemos gastos seguro de gastos médicos mayores. Entonces, en cambio, siendo un freelance o un emprendedor así, tal cual, lo vamos a tener, ¿no? Entonces, también esa parte es muy importante considerarla, o sea, pensar en el corto plazo de que sí, yo hago lo que quiero, pero en el largo plazo también... Hay que tener seguridad. Exactamente, o sea, y la seguridad que si bien nos las da, el trabajar en lo que queremos, en especializarte en algo y desarrollarlo y ponerlo al servicio de los demás, lo cual está excelente, pero pues también buscar la estabilidad... Pues la estabilidad financiera, ¿no? Que finalmente, uno nunca sabe, pero está muy bien también considerarla. Ok, y ahora en la parte campechanona, en la parte medio estúpida de esa pregunta, ¿qué diferencia crees que hay de tu generación a nuestra generación? Porque pues queda claro. Hay que destacar que no es tanta la diferencia. No. Ok, yo sé que los que me están escuchando aquí no saben ni quién soy, bueno... ¿Creen que tienes 20 años? 7 años, casi 28. Nací en el año 1988. Okay. Y ustedes que tienen 20 años, ¿verdad? Sí, yo pues, los cumplo el 22, guiño, guiño. 21. ¿El 22 de agosto cumples 21? No, el 22 de agosto cumplo 20. Ah, ok, tienes 19. Así es. Ay, está chiquito. Oh. Teenagers. Todavía teenager. Y una diferencia que la verdad yo sí veo mucho, es que a mi generación no nos tocó tantas redes sociales, bueno sí, pero ya estábamos más grandes. Sí. Pero el Fotolog, el Hi-Fi. Exactamente. El MySpace. Las firmas. El Messenger. Empezamos a firmar el chismógrafo en la primaria, sí, nos tocó eso, claro. Con cincel y piedra. Los proyectores de acetato, que yo sé que no tienen la más remota idea. Pero sí sé qué es, pero nunca lo usé. Porque en tu escuela pública se descomponía el proyector real y usaban. Sí, obviamente. Así funciona. Pues, y a mí me tocó acetato, proyector con acetato. Y pues obviamente las firmas en el Fotolog, antes del Messenger, pues había ICQ, había Mirk, luego pues fue el Messenger, ahorita ya ni siquiera existe el Messenger del MSN, pues ahora ya es Skype, y todo está, o sea, sí nos tocó adaptarnos a mucha tecnología, pero ahora es mucho más rápido. Y otra diferencia que yo veo, y con ustedes, me ha tocado mucho con gente de su edad, es que, por ejemplo, no, mi generación, o no sé, usamos mucho, pues, para comunicarnos, no sé, el WhatsApp, el Telegram, muy poco, pero, o sea, al final de cuentas, lo que escribes hay evidencia, o sea, se queda guardado en la conversación. No puedes romper la hojita y ahí se perdió. Sí, no, ahí están las notes, paciente. Entonces, ahora, lo que usan mucho para mensajear, también para publicar su vida o compartir con los demás, pues el Snapchat. Entonces, ¿qué es el Snapchat? Es muy efímero. Lo compartes ahorita, luego ya no lo ves, el mensaje, pues se te borra. Ajá, exacto, se pierde. Digamos que se borra entre comillas, porque no sabemos. Es virtual. Está en, no, sí existe, en alguna parte del espacio virtual. Entonces, ¿tú crees que Snapchat representa nuestra generación? Sí, sí. A la sí, más sí, chica. Muy efímero, muy volátil. Ahora me voy con este filtro, ahora con este, ahora pues soy el perrito, ahora tengo la... O sea, es muy dinámico. Y digo, y está bien, pero como yo lo traduzco, yo lo veo en la parte tangible, es que también no hay que descuidar el compromiso. O sea, claro. ¿Crees que los millennials tenemos un problema con el compromiso? No sé si llegue a ser problema, pero ahorita hay demasiados estímulos y son tantas las tendencias que es muy fácil cambiar de una cosa, ahora otra, ahora está esto, ahora esto es trending. Hoy soy hombre, mañana mujer. No me estoy quedando chido, eso ya fue en el 2014. Sí, cada día es algo nuevo. Exactamente, y está bien, pero tampoco, o sea, y está muy bien estar como en el spotlight ahí, muy al pendiente de todo lo que pase, todas las tendencias, pero sin descuidar esa parte de, a ver, yo estoy con esto y me comprometo con esto, y sí, pues llevarlo hasta el final, pues. Ok, muy interesante bien. Punto de vista. En el camino. Sí, es muy diferente el punto de vista de una persona que tiene experiencia con los millennials. Con los millennials a nosotros, que sí. Nada más nos pusimos un micrófono enfrente y estamos hablando. Nuestra experiencia, ¿no? Es pues ser millennial, ¿no? Sí. Es tener un problema con el compromiso. Y pues. Oigan, y yo tengo ahora una pregunta para ustedes. ¡Vamos, vamos! Esto no había pasado. Esto no había pasado. Ahora de la parte de ustedes, ¿cómo perciben esa diferencia de la generación de ustedes a mi generación? ¿Qué piensan de la gente de 28 años? ¿De que, ay, estos ya están rucos, son chavorrucos? No, creo que es como un intermedio. Digo, okay. Nosotros no nacimos con las redes sociales, pero nos hemos sabido adaptar muy rápido. Hay chavos de su edad que han sabido cómo adaptarse, hay otros que no tanto. Pero creo que hay una parte que ha sabido cómo llevar esto, adaptarse tanto a la manera de trabajar de los millennials, y han hecho como que un equipo, y otros pues no tanto, ¿verdad? Sí, yo también apoyo ese punto de Juan, y lo que me gusta de mi generación, que creo que en la tuya no es tanto, es que siento que aquí ya se vivió como más la transición de ser, a veces también es molesto, pero de ser más incluyente con sí. Más tipo de gente, o sea, no sé, para nosotros es más normal tener amigos trans, gays, veganos o cosas así, feministas. A veces no está tan chido porque llevan a un extremo de su mame. De mame, así su postura, pero, o sea, yo creo que si se continúa con una postura fija, se pueden hacer cambios muy padres a nivel antropológico y social. Y en mi punto de vista, para nosotros los millennials, creo que la posibilidad de innovar es mucho mayor, porque ya tenemos el internet de las cosas, o sea, ya sí. Todos los artículos de nuestra casa pueden conectarse a internet, y eso nos da un panorama mucho más amplio a qué vamos a hacer, a qué queremos hacer, y en la comunicación también creo que eso nos es diferente. Nos ha cambiado mucho. Ahora puedes buscar un trabajo en una red social, o sea, sí, claro. O sea, todo ha cambiado definitivamente. Pues, pero bueno, se nos está acabando el tiempo, Vivi. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tema muy importante para nosotros los millennials y para el futuro de nuestro país. Gracias a ustedes, chavos. Para mí fue un placer el haber compartido con ustedes y con el público que nos está. ¿Algo que nos quieras decir sobre el podcast, sobre algún saludo para una amiga o algo? Música, dale. De música, no, pues... Está muy padre este concepto del podcast que tienen, y los felicito por usar, como dijimos ahorita, el internet y todas las herramientas tecnológicas a nuestro favor, digo, a nuestro favor y el de un público. O sea, que en este caso, pues, no sé, ya sea entretener, informar, pero los felicito por eso, y pues nada, me gustó mucho haber compartido con ustedes, pues me gustaría que se repitiera pronto. Claro, que tú sí. No más dinos si estás invitada. Así es, muchísimas gracias, Vivi. Gracias. Te queremos. Yo también. Bye. Bye. Seguimos con más aquí. La cuenta de tres. Amigos, ahora les traigo una nota muy curiosa de un turista chino que iba a bordo de un avión. Él iba a tomar un viaje por varias ciudades alemanas. Un vuelo, porque eso haces en los aviones. No, o sea, estaba en un avión, pero cuando llegara... Perdón. Qué pendejos, amigos. Cuando llegara, iba a viajar a otras ciudades de Alemania. O sea, iba a ser como una y lo otro. Mochilazo. ¿En avión o...? No, mochilazo. Pero okay. Él estaba llegando a Alemania. Fletado. Sí, él tenía la ilusión de conocer Alemania. Pero ¿o sea, ¿Pero no? No, porque él perdió su billetera. Ok, China. Y luego, su billetera china. Ajá. Yo seguro sí era corrientilla, pero... Del Chinatown. Sí, yo creo. Y la estaba buscando, y como no sabía el idioma de allá, los alemanes, empezó a como con señas a decir, se me perdió la billetera, y dice, ayúdenme. ¿Cómo dices con señas se me perdió la billetera? Pues no sé, pues amigo. Actuar, o sea, esto es un podcast. Sí, o sea, como decía, mi billetera, ¿qué pedo? Me lo robé estos pinches alemanes, no sé, algo así. Y los alemanes, casualmente, estaban como que juntando, en ese avión había muchos que querían asilo en ese país. Entonces lo llevaron con los refugiados, lo tuvieron ahí por 3 días. El asilo que ya no dieron en, ¿cómo se llama? ¿En Reino Unido? En Asylum. No, ¿dónde? ¿Cuál fue el que se... ¿Brexit? Ese fue. En Reino Unido. Sí, Reino Unido. Sí. Ahora se fue a Alemania. Ándale, entonces los llevaron ahí como a un refugio. ¿Qué? Nada, ¿y luego? Eres un culero. Ándale, sí, ese Brexit. Los llevaron a un refugio y los tenían ahí como por 3 días y él comía y se dormía. Y, o sea, él normal, quitaba la pena, él estaba pensando que estaban buscando su billetera. Ah, güey, por 3 días. Sí, hasta que... obviamente te dan de comer y todo mientras buscan tu billetera. Sí. Queda incansable. O sea, él se acopló muy bien a la rutina de los refugiados. Y luego de repente, uno de la Cruz Roja de ahí, de Alemania... se dio así. Cruz Roja. Alemán. Cruz en Rojen. Sí. Exacto. Se dio cuenta que pues estaba diferente a los otros refugiados. Porque pues él venía de traje y pues como que no, mal pedo. Y pues sí, era chinito. No encajaba, ¿no? Ajá. Y hasta que le dijo, pues oye, ¿qué pedo? ¿No? Lo llevó ahí con, pues yo digo que alguien vendía comida china ahí, ¿le entendió? O no sé, alguien que sí lo entendió. Y resultó que pues él quería su billetera y nada más le dijeron, sí, llena estos formularios. Y nadie le supo entender. ¿Qué en el formulario? Razón por lo que está buscando asilo. Tenía 100 pesos ahí, bueno, no sé. Llenes. Su moneda, ándale. Llenes, ¿no? Sí, eso pues tenía un vergo entonces. Sí, seguramente. 4 kilos ahí. No sé cómo no lo encontraron, si a ver, está bien grande esa billetera. Y pues eso fue, pobrecito, amigos. Pero pues pinche gente, o sea, los policías que estaban refugiando, ¿cómo no se van a dar cuenta? ¿Por qué no se dan el tiempo de buscar a alguien que sí hable chino? Uh-huh. Y ya aclarar la situación, o sea, qué mal pedo. No, nada más, sí, todos pásenle, viene su formulario. Es un ejemplo que no por ir bien vestido te tratan bien en todos lados. Como te ven, no te tratan. Sí, no pierdan su billetera. Y no sean chinos, porque no les van a hacer el paro. Muy mal. Creen que son gente mala. Eso pasó. Y para este podcast tenemos una sección que no va a durar por siempre porque... Porque nada dura para siempre. No. Todo tiene un final. El amor y los Países Unidos. Principalmente el amor. No dura para siempre, ¿por qué? Ni la paz entre las naciones, pues no dura para siempre, amigo. No. Entonces, pues... El DIU en las mujeres tampoco dura para siempre. No. Qué desagradable ejemplo, okay, amigo. Y queremos... tocar el tema de Río 2016, ya lo hemos platicado en los podcasts anteriores, pero ahora queremos dar nuestra opinión, dar como que una un breve update, reseña de qué ha pasado. Porque ¿no? todo indicaba que iba a ser un desastre y no tanto. Y sí lo ha sido, pero no tanto. Pero escondido. Sí, lo han disimulado muy bien y pues parece las olimpiadas de siempre, así Michael Phelps sigue ganando todo. Partiendo mal, sí, ganando como siempre. Sí. Primero empecemos con la ceremonia de inauguración. Ok. ¿Les parece? ¿La vieron? ¿Toda? Sí, ¿lo sí, más la vi menos? Un pedacito. Yo la vi más o menos. Se hizo muy larga todo el desfile. Sí, es que eso siempre dura un chorro. El mapping estuvo muy chido. Sí, la verdad. Cabrón. Sí. Pero a lo demás se me hizo que fue una... Define serie. ¿Qué es mapping, amigo? El mapping, amigo. La proyección. Sí, decía para las personas que no... Que no iba a hacer mi voz, pero ya. Cambiamos de tema. El mapping estuvo chido, punto. Sí, sí. Se me hizo bien, como que le echaron un coco para sus tradiciones y todo, pero la verdad, Londres no tiene comparación. Ah, no. Pero sí, estuvo bien, o sea, digo, al fracaso bien, que todo se iba como que anunciando. Estuvo pues bien estuvo porque bien. Esperábamos miedo, la verdad. Y el, no, y el féretro se veía padre, o sea, se ve padre, todavía está ahí andando y se ve muy cool. Giselle Bündchen, Dios mío. No sé de qué estás hablando, amigo, podemos continuar. En otras noticias, hay una mexicana que estuvo participando en gimnasia. Amigo, ¿tienes su nombre? Sí, se llama Alexa Moreno y es gordito. Por eso la están bulleando en Facebook. Sí, pobrecita. No me la buleen. En las redes sociales estuvieron criticando mucho su apariencia física, pero espero que un 1% de las personas que la criticaron puedan hacer lo que ella estaba haciendo. Ser gordito. Sí, sí. No. O sea, no. Hizo su rutina muy bien, no se cayó, hizo todo perfecto, a lo mejor no de la manera más limpia, pero lo hizo muy bien. Sí. Cosa que, o sea, y aparte, es que si está que ahí es por algo, no es como que las pinches olimpiadas agarran al primer hijo de vecino. Sí. No es la potencia, normalmente no llevamos como a 5 en gimnasia artística, pero qué padre, digo, no, el punto no es bulearla y decirle que, ah, por gorda no puedes estar en gimnasia, es no. Que, o sea, México comete ese error donde no apoyas a tu propio pero, país. Pero dirán afecta. Las maestras, es que es el sinónimo, es el síndrome del cangrejo. Es que estábamos en una cubeta y nos jalábamos cuando alguien tenía. Ah, sí, muy buena. Sí, es un ejemplo muy pendejo. Muy buena analogía. Muy buena analogía. Pero muy real. Y bueno, así en resumen, pues tampoco le ha ido muy bien a Alexa Moreno, 59 quedó en la posición 59. Sí, es que alguien no sabe leer lo que ¿cómo se dice? 59 pesos. En lugar. En brasileño. Quinto y nueve. Quinto. Noveno, jásimo. Jásimo. Dos en rojo. No. También eres alemán. Y en el suelo femenino quedó en 28, 51, 12 y en lugar 31. O sea, tampoco le ha ido muy bien. Pero pues bueno, tenemos una en la gimnasia artística. Sí, pero pues bueno. Aparte, neta, deberían de buscar un video que hay de ella. Del mundial. El mundial de gimnasia, puta, está increíble. Es que tiene muy buena técnica, nada más. O sea, lo único que le critican es su físico. Y no está padre. Pues no. México, no, amigos, mamá. Pónganse a hacer otras cosas. En otras noticias también, estaba viendo la competencia de judo. Uh-huh. La medalla de oro se la llevó Argentina en la categoría de mujeres. El de hombres no alcancé a ver la premiación porque no me acuerdo qué pasó. Porque seguro le cambié. Porque alguien timbró y fue a abrir. Regresa y ya se había acabado. Sí, y en Claro Video no se puede regresar. Ah, no. Da. Bueno, la verdad no lo sé. El caso es que peleó contra una, no sé si era coreana o así, era asiática. De esas que tienen los ojos rasgados y pues sabemos que todas esas culturas asiáticas tienen muy fomentada. Tienen kung fu en su sangre. Sí, en su sangre tienen las artes marciales. Y la primera medalla de judo que se dio en estas olimpiadas fue para Latinoamérica. Así es. Así que es un gran logro. Qué padre. Que se quede aquí. Digo, no aquí en México, pero se queda aquí en América. Sí, qué padre. Y una América que no es solamente Estados Unidos. Sí, no, y aparte en eso judo que mencionas también vi que por primera vez en la historia de las olimpiadas ganó un país que se llama Kosovo. Ah, sí, y que la chava, o sea, le habían ofrecido un chorro de dinero de que por representar a otros países y no le dijo, quiso. No, yo me quedo. Yo represento al Kosovo. Qué bueno, sí, qué bueno. Siempre el Kosovo hay que tratarlo bien. Hay que tratarlo bien. Es la República de Kosovo, cerca de Kosovón, Kosovadita, pero bueno. Ay, amigo. Ella quiso, ¿no? Y bueno, amigos, en otras noticias, pues México perdiendo como siempre. Yo creo que en este mundial ahora sí no tenemos oportunidad de nada, amigos. Sí, nos ha ido malito. Yo les traigo como un resumen así. En voleibol de playa, ahí vamos como que bien. Ganamos 2-1 contra Italia. Y luego contra Estados Unidos hoy perdimos 2-0. En fútbol íbamos como que valiendo verga. Luego metimos 5 goles acá super cabrón. Pero pues yo creo que contra Corea. Fiji, contra wey. Fiji, pero contra el agua. Contra Corea probablemente. ¿Quién pierde contra el agua? ¿No han oído que el agua nunca ha matado a nadie? No. Fíjate que eso de ese plan a mí no me llevó. Sí, no. Ah, es que no veo en Jumanji. Bonafont contra Fiji, pero bueno. Y pues a ver contra cómo le va contra Corea. Y en tiro con arco, ya ven que el año pasado pues nos fue bien. Sí. Pues ahora valimos verga, amigos. Ya, por, así de sí, plano. Y eso que era la misma, y era Aida Román, ¿no? Aida Román. Nice. Alejandra Valencia y Gabriela Vallardo iban muy bien, la verdad es que iban ganando todos los sets y en el último como que dijeron, no podemos ganar, México tiene que valer verga y no pudieron con la presión, amigos. Pues un pinche flechazo. Así que perdieron contra China, 5-4. Y en los clavados, el año pasado tuvimos plata, en Londres tuvimos plata. Y ahorita no. El año pasado. No, quinto lugar en masculino y en femenino también perdimos, quedamos como en sexto. O sea, X. No, sí. Muy mal. No hay medallas para México. Y yo creo, ¿sabes qué? Pienso que no va a haber. Tenemos oportunidad en los remos. Hay una regia, amigos, que se llama Kenia Lechuga. Kenian y Kelly. No, se llama Kenia Lechuga. Okay. Y en remo quedó en los cuartos de final, en el tercer lugar. A lo mejor ella sí puede ganar porque la entrenaron con una estricta dieta de carne asada a la verga. Y carta blanca, güey. Y golpes de hombre. Sí, puede ser. Pues a lo mejor se curtió. Y a lo mejor le sabe a esto del palo, así que... Le encanta. Puede ser. Le encanta. Siempre le dan duro con el palo. Aquí sí. Entonces en sus cuartos de final quedó en tercer lugar. Y en general quedó en doceavo. Y la semifinal es el jueves. Así que probablemente hay oportunidad en los remos. Vamos a estarlo amigos. Viendo. Ok, para... por cierto, qué hermoso es el voleibol. De verdad. El de playa, Dios mío. No, y fuera de que puedes ver a mujeres bastante interesantes. Es un deporte muy, muy interesante. Muy divertido de ver. El rugby también. Se pone muy, muy chido. El rugby también. Está cool. El rookie también. Esa fue. No, y no sé si vieron que Michael Phelps traía como unas manchas rojas. Una esclerosis. Resultó que le dan con el látigo. Ah, no es cierto. Que practica una terapia. No, pobrecito, porque no se revela. No, es una terapia que se llama ventosa terapia. Que son como unos vasos así para que le circulen. Que les meten como calor, ¿no? Para que brujería, así como en Catemaco, sí. Y sí, también de los que tuvieron mala suerte fueron Oribe y el Pizarro, porque se fracturaron. No. El piripipí. No, Oribe Peralta, porque se fracturaron y ya se van a su casa. O sea, quedan fuera de las Olimpiadas. Sí, qué triste con México. Yo te digo que este año no tenemos muchas posibilidades. Estaba viendo en Claro Sports, amigos. Por cierto, la gran revelación. Quiero dar una felicitación porque obviamente nos está escuchando Don Claro. Claro video. Sí. Porque tienen muy buena señal, muy muy buena calidad. Buenos narradores. ¿Lo estás viendo dónde? En Claro Video. En Claro Video. Es que mira, bueno, si lo piensas así, Claro Video es de una empresa que alguien que tiene la compañía de internet más importante en México. Y tiene dinero. Sí. Obviamente le metió dinero a la infraestructura, güey. Sí. Obviamente, yo digo, es una teoría. No sé, yo no sé nada de informática, pero a lo mejor si tienes Telmex, güey, ¿no crees que no te darían preferencia para que Claro Video tuviera más velocidad o algo así? Sí, pero, o sea, Claro Sports se ve bien, a lo mejor en Claro Video, pero en Dish no se ve tan bien. Lo que sí me está gustando es lo que están haciendo, porque se ve que sí le están invirtiendo, como tú dices. Yo, la neta, pensé que no le iban a invertir tanto, porque si tú veías Claro Sports antes, era como el peor canal de deportes. Ese es Slim, güey, obviamente le iba a invertir, tiene un putazo de dinero. Sí, pero lo está sabiendo invertir bien. Y las televisoras locales, pues, claro, es la primera pues versión. Claro Video. Son cuatro canales, los de Claro Sports, tanto en internet como en Dish. Sí. Y la verdad lo supieron hacer, porque tampoco tienen, o sea, es que luego Televisa gasta millones y millones y no genera y para nada nuevo. Pinche al compayito, güey. Y Adrián Uribe y todo eso. Que me ha gustado mucho, o sea, se sale de lo que te maneja, por ejemplo, Netflix, que es un catálogo y tú lo ves ahí, a tener ya canales en vivo, sí, una programación con horarios donde tú estás viendo todo y aparte los programas grabados. Sí. O sea, puedes ver todas las competencias. Sí. Ya grabadas. Sí. Sí. Claro. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí. Claro Video. No, sí, son cuatro canales en donde siempre están pasando los Juegos Olímpicos. Y esto no es promoción. No, y es que, o sea, la verdad está muy padre. Ayer vi Río Suena en la noche. Estuvo muy padre. Digo, estaba Jimena Sariñana. Está Mau Nieto. Está el de los Supercívicos. No mames, Arturo Hernández. Ah, sí, Hernández. Arturo Hernández está también con Claro Sports. Poncho Herrera. Y la verdad, o sea, están haciendo secciones padres y no es siempre lo mismo de esta la Montserrat en la jugada y sí, o sea, es, sí, son cosas diferentes. La Hoppenhoppen. Ajá. Y o sea, es la verdad que son eye candy, o sea, no aporta nada. Yo creo que Claro Sports ha sido como que la revelación en estos Juegos Olímpicos porque hemos visto muchas veces a Fox Sports, hemos y visto seguramente va a traer más cosas a futuro si ya vio este éxito. Eso espero. Yo también, o sea, se les está viendo calidad. a lo mejor se le veía como algo X. Una copia de Netflix o el Netflix barato, pero no, están trayendo mucha calidad y muchas cosas buenas por sí solos. Sí, la verdad, están creando contenido bueno para estos Olímpicos y ojalá y así siga. Y esto fue todo de lo que tenemos de Río 2016. Seguimos. Ya le pondremos un nombre. Sí, probablemente la siguiente. Cuando acaben, semana. Pero sí. No, y mándenos por Twitter cómo quieren que se llame. Sí, esta sección. Y seguiremos al pendiente de los mexicanos y de las competencias, ¿no? Muy bien. Y vamos con la recomendación. Okay. Esta semana tenemos una recomendación brasileira, amigo. Para Amud, seguir. ¿Acaso es Michel Teló? ¿Ay, si te pego? No, o sea, no es Roberto Carlos tampoco, ni okay. Del Miguel Calaf, no, ah, bueno. No son. Pero entonces, ¿quién más hay brasileño? Ya, no ya, sé. Ya me acabé la lista. No. Este disquito, amigo, es de hace varios años. ¿A quién le son ellos? No, se llaman varios años. Pero es música brasileira, amigo. Es Stan Getz y Joao Gilberto, uno de los cantautores más reconocidos de Juan Brasil. Juan Gilberto para los copas, ¿verdad? Okay. Su disco se llama Jets Gilberto y es un disco que trae 10 canciones. Este señor fue el que hizo... Ahí va a estar más fácil cuando me piden hacer el porcentaje. Este señor hizo famosa la canción de la chica de Ipanema. La garota de Ipanema. Sí, en brasileño es Garota de Ipanema. Okay. Entonces este disco trae mucho de la mezcla de jazz y bossa nova que tiene Brasil. La bossa nova es tan bonita. Es un disco excelente, es excelso, Calma Fieras y todo. Hay dos versiones de La Garota de Ipanema, bastante cool, desafinado, y tiene varias canciones muy, muy cool. Se lo recomiendo un chingo. Nos las compartes ahí para escucharlo todo. Sí, como lo dije anteriormente, quien quiera que se lo pase, aunque sea piratón, se lo pase, es un disco. Vamos, díganos. Y Franco se lo... Que por cierto, fue uno de los primeros discos ganador, si mal no recuerdo, del Grammy a nivel internacional latino. Ok. Y okay. Como les digo, una mezcla de jazz, bossa nova, se llama Jets Gilberto de Stan Getz y Joao Gilberto. Joao Gilberto es el que canta, Stan Getz es el saxofonista que lo acompaña. Bueno. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sección? Nos vamos con las notas que nos valen. Pura verga. Qué grosero eres. Así es, tenemos en la primera nota Satanic After School. Ajá. Pero bueno, el caso. Sí, es cierto. No, pero ahora explica un poco de qué. Va a ser un preview de una nota que vamos a hacer sobre el satanismo y unas cosas que quieren hacer los satánicos en las escuelas de Estados Unidos. Bueno, pero ahora sí, la nota que no nos importa. Pues resulta que el videoblogger más querido, respetado e idolatrado de todo México. Resulta comentarista de ESPN. Y es que Wherever por ESPN va a estar en ESPN. O sea, Chumel se va a HBO, Wherever a sí. ESPN. Y es que hubo al mucho... rato que el Mexivergas. No, pero espera. En TV Azteca. En Univision. No, es que hubo mucho mame con Wherever porque decían que le estaba quitando la oportunidad a un verdadero, no sé, comunicólogo, periodista, deportista, no sé, X. Y la verdad, o sea, su sección, yo pensé que literal iba a ser un comentarista, pero no, es como de comedia, se llama Yo Río en Río, no sé. El Derbez de... De ESPN, de ESPN, chido, no pero bueno, yo leí la columna de Álvaro Cueva, no es como la más confiable del mundo, pero dice que, o sea, que está padre, que no dice groserías, que no atenta contra es que de alguna hecho, nación. Wherever tiene un contenido muy, muy inteligente, muy infantil y, o sea, ¿sí? Muy sano, ¿sí? Y si anda simple, no deja de ser contenido gracioso. Sí, y entonces eso es lo que va a hacer en, y ni siquiera va a estar en el programa de José Ramón. ¿Cómo se llama así? Sí. Ah, bueno. Okay. José Ramón Fernández, señor, sí. Es que iba a decir Joserra, pero ese es otro, ¿verdad? No, es el mismo. Bueno, en Twitter se llama así. Sí, güey. Ok, X. Pero no va a estar en ese, va a estar como en un programa que no es tan prime time. Igual no sabe ni verga de deportes. No, pero, y qué padre, o sea, que tenga la oportunidad y no le está quitando la oportunidad a nadie porque las empresas están haciendo no, esto para jalar gente. No, se llevan a sustitutas acá. No sus... Tituta. O sea, ahí tienen a Andrés Navi hablando bien de Suicide Squad. Ahí le pinches no, cree. No. O sea, no me echar los micrófonos. Andrés Navi, te odio con toda mi vida. Es un pendejo. Eres lo peor que le puedo pasar. Yo es no. Mix en México. Yo no, pero no puedo escucharlo más de 3 segundos. Puta madre. En otra noticia, hubo el primer comercial transgénero de Nike. Así es. O amigo. Nike, como le quieran decir. Así es. Un precedente que también la Caitlyn ya había... Nuestra amiga, nuestra comadre, la Caitlyn. La ya Caitlyn. Había salido para H&M Sport. Y pues, qué bueno que ya... Con su bozarrón. Oye, sí, yo... la de Arturito. Yo... Qué bueno. Yo, ay, Arturito. Arróbenlo y díganle. Franco dice que Arturito... ¿Qué vocerrón tiene? Paréntesis, Arturito es Arturo Herrera MX. Así es. Bueno. Pero bueno, la Caitlyn okay. Y su vocerrón. Qué bueno. Yo les traigo otra nota que vale verga y ya no es repetida. Ok. Resulta que Snoop Dogg va a tener un programa de cocina con Martha Stewart. Con Martha Stewart. ¿Y cómo se va a llamar este programa? Cocinando con Guido o algo así. Cocinando con Snoop Dogg. De seguro van a ser brownies. Brownies de mota. Sí, de seguro. O algo así. Todos los programas. Es que ellos ya se llevaban desde el roast de Justin Bieber. ¿Sí? Porque era. Salió Martha Stewart y Snoop Dogg. A lo mejor va a ser el siguiente gran chef. Pero va a estar interesante verlo. Puede ser. ¿Y alguien tiene otra nota? No. Vale ver. No, yo tengo otra. Pues resulta que Angélica Rivera tiene otro departamento millonario, según ya todos habían pedido perdón. Pues no, tiene uno en Miami. O sea, de 2 millones. Está así limpia, así limpia. No. Use así el señor presidente. Tiene uno de $2 millones. Una combinación de Afe y de Ariel. Y de Maciel. Sí. En una empresa lo compró a su nombre y él, hay un periódico de Londres que comprueba. Que probablemente The Guardian, sea... ¿no? Sí, The Guardian. Probablemente Angélica Rivera, pues está usándolo, pero esta empresa fue creada para... Para hacer esa compra. Y lo que quiere esta compañía, pues son contratos millonarios del gobierno. Minisección, qué verga. Para hacer puertos. Ok, entonces, presidente de México, haga otro discurso. Limpio. Disculpándose. Ahora diga... No iba a ser corrupto. Bueno, sí fui tantito otra vez, pero otra vez ya no voy a volver. Pero ya no te voy a engañar. Por eso ya nadie voy a volver en a este limpiar. País y por eso nadie tiene éxito. Sí, de no, los ya atletas. Está encabroné, ya vámonos. Por no, eso no, los no. Millennials no tenemos éxito. Y no tenemos ninguna medalla, es culpa de Peña Nieto. Sí, maldito sí. Negro Araiza, ¿dónde estás? Y bueno, entonces síganos en nuestras redes sociales: en Twitter, José-Juan, Misael Franco 13 y Chiclamino con doble A. Y la cuenta donde lo manejamos los tres. @cuentadetres. @cuentadetres. Y en iTunes y en YouTube ya sabe que estamos como a la cuenta de tres. En Facebook también. No sé. Y si no, los vamos a spamear con los links. No hay pedo. Y háganos un favor, compártanlo. Un saludo a nuestro profe Angie. Como ya lo dijimos al principio. Saludos. Lo dijimos otra vez. Discúlpenos por tanto. Gracias por tampoco. O al revés. Creo que es no, al revés. Gracias sí. Por tanto. Lo dijo mal. Discúlpelo a él. Sí. Bueno, esto fue todo por el podcast de hoy. Esperamos les haya gustado. A nosotros nos divirtió mucho grabarlo y nos vemos la próxima. Nosotros sí nos divertimos un chingo, ya sé ustedes, ¿no? Nos vemos la próxima semana. A mí eso ya no me importa. Nos vemos la próxima semana. Con notas más interesantes, tal vez. Bye. Bye. Bye. La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere escuchar. Esto fue A la Cuenta de Tres.